Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, con el repaso un poco, si os parece, previo a lo que ha sido esta iniciativa, para aquellas personas que no conozcan, aunque lo hemos venido repitiendo en numerosas oportunidades, cómo, bueno, pues se ha desarrollado esta campaña. Pues que tú, Carmen, o yo, como quieras. Pues mira, la verdad que ha sido... Perdona, de verdad que ha sido una campaña como hemos hecho años anteriores para dar un poco de visibilidad a los comercios de nuestra localidad. En este caso ha sido el de pastelería, y con ello para festejar un poco lo que es San Valentín, con una tarta para el Día de los Enamorados y además una botella de vino espumoso, ¿no? Luciano. El título. Hasta el título es romántico. Pero pues ya saben que las personas que han querido participar tan solo han tenido que introducir su dedicatoria en cada una de las urnas que se han colocado por las pastelerías de nuestra localidad. Sí, cierto, es no solamente una dedicatoria, no quiere decir que sea de amor a una persona en concreto, de tu pareja, que puede ser un ser querido, alguien de amistad, cualquier piropo bonito, no es que sea que tenga que ser una persona enamorada de otra persona, sino solamente un acto de amor hacia cualquiera. A un familiar, a los hijos. Sí. También tenemos que tener en cuenta que tiene que tener el nombre, sí, para que sea válido, el nombre de la persona que dedica, a la persona que va dirigido, y el número de teléfono correcto. Sí. Si no tiene ninguna de esas tres, no sería válido, ¿vale? Sí, lo dice Carmen, que es la organizadora de nuestra área. Bueno, pues ya lo sabéis, para que sean correctas, se puedan aceptar, por tanto, las participaciones. Lo iremos comprobando, porque ahora mismo lo que vemos sobre la mesa aquí de los estudios de la radio, y de hecho, bueno, pues a través de las redes sociales ya hemos publicado alguna fotografía al respecto, tenemos las 6 urnas que corresponden a cada una de las 6 pastelerías. Sí, de las cuales se van a sacar tres que corresponderían a las tres tartas de esa pastelería. Sí, lo que sí queríamos recalcar, que por favor no fuera obsceno, porque algo obsceno no permitiríamos de darle ningún premio, vamos, en este caso. Nosotros lo iremos viendo, por supuesto, antes de leerlas, pero bueno, seguro que la participación, como siempre, simpática, claro. En otros años lo hemos ido comprobando. Y bueno, pues van a ir escuchando el sonido de cómo realmente rompemos por la parte superior lo que son las distintas urnas, porque es la manera más fehaciente de que comprueben de que ahora mismo es cuando estamos abriendo esas urnas. Así que... Pues vamos a comenzar con la nave, ¿vale? Así que... Ahí va, Carmen. Ahí puedes escuchar cómo... Tú has hecho así, pues yo... Aquí estamos... Abrimos las urnas. En primer lugar vamos a ir con la urna de la nave, ¿no? Sí, venga, sí, mira aquí. Pues con los primeros ganadores. Venga, Carmen, coge tu uno. Mira, vamos. Esta es de Juan Manuel, es de Ana María García y se lo dedica a Juan Manuel. Espero que haya muchos más días que celebrar. Vale, está todo correcto, número de teléfono y las dos personas. Así que la primera de la ganadora sería Ana María García, con esa dedicatoria para Juan Manuel. La segunda de las dedicatorias y ganadores, por tanto, insistimos, de Confitería La Nave. La segunda sería de Rafael para Josefa, para que siempre nos acompañe el amor. Y está también correcta, el número de teléfono. Rafael, apellidos. Apellido no. Bueno, pues de todas formas aparece el teléfono, así que sí, se puede contactar con él, ¿no? Pues el tercer agraciado es Salvador, que es para Juan y García. No me mires, que me miran, que nos miramos y no. Y ojo, traduciremos. A ver. No me mires, que me miren, que nos miraremos. Y verán en tus ojos lo mucho que nos amamos. Oh, qué bonito. Hombre, bien pareado incluso. Y además, la verdad que no me mires, que me mires. No le hemos sacado partido a esos versos. Son los tres ganadores, por tanto, en la primera de las pastelerías en la nave. Vamos a ir con cada una de las urnas. Y el ruido, el sonido que oyen, que abrirlo por aquí, es el de la abertura de cada una de esas cajas de cartón. Las palmeras, dale. Cara. Seguimos con las palmeras ahora. Y los primeros ganadores son... Venga, es de Antonia Fernández. Para mi marido, con cariño por los años tan felices que me has dado. Te quiero y tiene el número de teléfono, todo correcto. Sería de Antonia. Antonia Fernández, la una de las ganadoras. María José, no veo la... Y pone para Juan José García Torres. Por todo lo bueno que nos espera junto a nuestros hijos, te quiero. Pues también hay que dar esa segunda dedicatoria. Y la tercera, recordemos, se trata de una tarta y una botella de vino espumoso por cada uno de esos ganadores y ganadoras. Juana Chacón para Pedro Luis Pazo. Con todo el amor del mundo para el hombre más maravilloso de la Tierra. Hay que dar esa dedicatoria también. Que bueno, pues completa lo que ha sido la participación en Las Palmeras. Azúcar con arte ahora. Seguimos con Azúcar con arte. Dale, Carmen. Y también elegimos ahí. A ver, que no se repita. Tres dedicatorias. Esther. Es para papá. Para papá. Sí, para papá. Te quiero. Más bonito imposible. Sí. Venga, pues de una hija de su padre en este caso y. El segundo, Manuel Jesús Domínguez para Marta Montero Gago. Si tuviera un poder, elegiría el poder de estar siempre contigo. Pues también, bonita dedicatoria ahí. La de Manuel Jesús Domínguez. Y la tercera, recordemos Isabel que se trata de la confitería Azúcar con Arte. Sí. Isabel Mateo Pérez y pone para ti José Antonio. Que sigamos muchos años juntos con salud y amor, que es más que se puede pedir. Pues con salud y amor, esa dedicatoria con la que hemos cubierto también el sorteo dentro de lo que es la confitería Azúcar con Arte. Vale. Abrimos más urnas ahí, ahí que se escuche. Y seguimos con nueve caños. Bueno, los nueve caños. Hay una gran cantidad ahí. Y las personas que hayan participado en los nueve caños, bueno, pues ahí tienen la posibilidad de conseguir su premio. Algunos estamos viendo que no han puesto, están bien cumplimentados. No han puesto nada. Vale. Esta es de José para Lucy. Sí. Sería de José para Lucy, la persona más maravillosa que conozco. Ahí que está. Es de los nueve caños. Queda la primera de la confitería de los nueve caños. Ya decimos que algunas estamos teniendo que eliminar porque no están cumplimentados datos como el propio teléfono. Son más importantes. No pone tampoco, así que lo siento, pero... Así que sobre la marcha, vamos dejando a un lado. Este tampoco. Hay que comprobar que tenga cada uno de esos datos. Este sí, mira. Sí. Candy. Para Candy Rodríguez, para Fede. Gracias por estos años vividos juntos. Perdón, gracias por estos años vividos juntos y sobre todo por nuestro niño. Sin que enhorabuena también. También está enhorabuena. Falta uno porque esto está. Y faltaría uno para completar lo que son los ganadores dentro de los nueve caños. Dos. Sí. Mira. ¿Qué corresponde? Es de Ana Jarillo, Mangana para su esposo. No imagino una vida sin ti. Sí, tiene. Y está todo correcto. Pues ahí queda esa tercera dedicatoria dentro de lo que ha sido la participación de los nueve caños. Y nos quedan todavía un par de urnas. Vamos abriendo. Vale. ¿Corresponde a quién? Ana de Consuelo. Los ganadores y ganadoras, insistimos, consiguen una botella de vino espumoso y una tarta de San Valentín, por ejemplo. Pues en este caso se lo dedica Juan Manuel Sierra García a Fátima Sañudo Caro, por estar siempre a mi lado, te quiero. Juan Manuel Sierra, ahí tiene también, es uno de los ganadores a través de Ana de Consuelo. Tampoco tiene... En muchos casos falta el teléfono, ¿no? Sí, el teléfono y no pone nada de a nadie. Ni tampoco ninguna dedicatoria. Puede ser breve, pero bueno, tiene que haber algún tipo de dedicatoria para que sea correcta esa participación. No se entiende la letra, ¿no? Francisco Francisca, Francisco, que Noelia, es que es muy difícil. Bueno, como está el niño. Mi hija, lo más grande. ¿Seguimos? Pues mira, Isabel, este va dedicado, Isabel Herrera García para Francisco Moreno. Feliz San Valentín. Tras 45 años de matrimonio, celebramos juntos otro día de San Valentín. A celebrar muchos más. Juntos. Juntos. Pues ahí quedan también. Y el último, ¿no? Sí. Mira, ahora sí. José Manuel, ¿no? Sí. José Manuel Rubio. Para Noelia, Heredia Panal. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues también para Noelia Heredia, también, bueno, pues esa tarta y vino espumoso. Nos vamos a quedar con la última de las urnas. Sí, también. Estas tres son las de... Vale. Cristina Pajuelo, ¿no? García, para Antonio Solano. Que la vida esté siempre así de dulce como... espérate, a ver si lo deletreamos. De dulce como son nuestros momentos. Y esta es de David Díaz, para Silvia Chacón González. Para seguir junto a ti siempre. Vale. Yo quedaría ya la última. ¿No? La última participación ganadora. Que sería para quién... De Angélica Castaño Ordóñez para Noé Avelino Fernández. Tú has llenado de alegría y de ilusión mis días, por eso es que te amo tanto. Feliz día de San Valentín. Para Noé, parecemos los niños de Ildefonso. Y al final, bueno, pues se completa de esa manera lo que son las distintas participaciones y ganadores y ganadoras. Insistimos, hemos ido por cada una de las urnas que se han situado en las confiterías, pastelería 6 de nuestra localidad. Hemos ido desechando, como han ido comprobando, bueno, pues en directo, según veíamos esas participaciones, si no contaban con la dedicatoria o con el teléfono, bueno, pues finalmente no han podido participar. Vale, pues me dicen que... tenemos a una de las ganadoras, que es la ganadora que falta de aquí, en concreto, Juani García, creo que se ha ido la llamada, lo vamos a intentar de nuevo, y un poco como ejemplo, ¿no?, de los ganadores, para darle nuestra felicitación también en directo, de los 18 ganadores y ganadoras que bueno, pues han conseguido su premio por esa participación en la campaña con motivo del día de San Valentín, que bueno, pues a priori, abriendo las urnas, lo cierto es que hay una gran participación, ¿no? Sí, la verdad que yo no esperaba tanta participación, pero ha estado muy bien la participación. No sé cómo habrá estado otros años, pero la verdad que sí. Hay que recontar de todas maneras cada uno de las papeletas de las dedicatorias, porque no se ha querido, ¿no?, hasta ahora abrir las urnas, evidentemente. Y bueno, pues tampoco se sabe por ese motivo el dato final. Lo cierto es que teníamos algunas de las ganadoras al otro lado del hilo telefónico, pero creo que bueno, no era un poco tímida, bueno. No ha querido finalmente entrar en antena, pero bueno, pues bueno, si alguno del agraciado le apetece de contactar, pues mira, sí, tiene la opción. Y si no, pues mañana sobre las 5:30, pues pueden recoger el premio, bueno, el premio, el regalito este en la oficina de turismo, allí junto Carmen y Laura, pues os esperamos a todos los agraciados. Claro, estaría bien que llamara el que recibe el premio para comparar. Claro, a la persona que se la ha dedicado. Así que recordemos, el acto de entrega mañana... A las 5:30. Sobre las 5:30 en la oficina de turismo. Tendrá lugar bueno, pues para aquellos ganadores a los que de todas formas vais a ir contactando, evidentemente, ¿no?, a lo largo de la jornada, a través de esos teléfonos, ¿no? Sí, a lo largo del día de hoy intentaremos contactar con todos ellos para avisarles que igual, bueno, pues algunos no se enteran o no lo saben. Por eso le hemos hecho el día anterior, para que tenga la opción hasta mañana mañana de poder ir a recogerlo y no sea tan precipitado él tener que ir. Sí, sí, sí. Un regalo perfecto mañana, hombre, no viene mal para celebrar el día, ¿no? Ya ve, dulce por lo menos. Por supuesto que sí, mañana, Día de los Enamorados, pues estas 18 personas van a contar con esos lotes gracias a la Delegación Municipal de Comercio y la colaboración de estas pastelerías, de todas las de nuestra localidad. Hay que destacar, ¿no? En una ocasión más, igual que hablamos, por ejemplo, con el Roscón de Reyes, ocurre también con otra serie de iniciativas que pones en marcha. Sí, es verdad que siempre están todas dispuestas a colaborar en cualquier evento, en este caso San Valentín, cualquier evento que hagamos, ellos están dispuestos a colaborar. Queda agradecer también por su parte. Sí, porque también es un trabajo añadido que tienen ellas de explicar cómo funciona el sorteo. Aparte de su trabajo, tenerle que dedicar y animar a la gente que participen. Claro, animar a la gente a participar también cuando entran a su comercio. Decir, bueno, venga, echa un piropito, escribí algo así ameno, o lo que sintáis en ese momento para cualquier persona que queráis. Y bueno, pues supongo que pensando ya incluso en próximas promociones, campañas, sí, sí, que irán llegando, ¿no? Esto es una ya atrás de otra, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día... Y en definitiva, bueno, pues son motivos para, como siempre destacáis, ¿no?, fomentar el comercio local, ¿no? Claro, es que hay que colaborar con ellos también, porque hay que fomentarlo y hay que sacar entre todos hacia adelante, dar un poquito de auge a nuestros comercios que necesitan de la colaboración de los ciudadanos. Pues nos vamos a quedar en este punto. Sí, Carmen, no sé si hay algo más que añadir. Yo voy a añadir, ya que estoy aquí, ¿no? Sí que vamos a pasar, si te parece, a otra área, ¿no? Sí, hacer un punto y seguido. Hablamos también de la Delegación Municipal del Mayor, porque quería hacer referencia a las próximas Olimpiadas Provinciales. Y bueno, pues para aquellas personas que quieran participar, ¿no? Claro, yo, como se suele decir, ya que pasaba por aquí, pues voy a decir que todas las personas que quieran participar en las Olimpiadas que se van a celebrar en Coni, que ya hablaremos más un poco más hacia adelante de todo lo que repercute, pero voy a decir que ya la inscripción se abrirá este lunes, día 17, y que será hasta el día 6 de marzo. Así que nuestros mayores que participan tanto en lo que es en el Centro Participativo Activo de Mayores, en gimnasia o en el pabellón también, que sea todo de deporte, pues que pueden apuntarse a esas Olimpiadas que tendrá lugar en breve. Ya iremos anunciando la participación, cuántos son, en dónde es el sitio, pero claro que les vamos a dar la opción de que tengan un par de semanas, que pueden ir al pabellón, que de hecho se pueden apuntar allí, o se pueden apuntar en el centro, en el hogar, o el Centro Participativo Activo, o incluso en el Ayuntamiento de Ubrique. Como te he dicho, del 17 de febrero, que es el lunes, hasta el 6 de marzo. Y además, lo cierto es que suele haber gran participación. Siempre que hablamos de nuestros mayores, hay que destacar los activos que son, ¿no? Esto, las Olimpiadas son como la de los grandes, los profesionales, llaves. Sí, decir que es una, como sabemos todos, ellos también lo saben porque han participado bastantes años, porque este es la 14 edición, que se animen, y si es un límite de personas, son unas 50 personas, y que después, si hay más personas, pues haremos un sorteo correspondiente. Bueno, pues todo ello también dentro de ese ámbito del mayor y ese recordatorio. Y no sé si algún apunte más dentro. Nada, que se animen, que se inscriban nada más, y que participen, que son salud, el deporte es salud, por lo tanto que se animen. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar en este mini espacio concurso, sorteo que hemos realizado durante estos minutos con motivo de la campaña del Día de los Enamorados, San Valentín, que llegará mañana. A nosotros también nos ha servido un poco para celebrar el Día Mundial de la Radio, que es hoy, bueno, pues entregando con amor, esa serie de premios con amor. Muchísimas gracias tanto a Rebe como a Carmen, gracias a ustedes. Hoy es el día de los enamorados, juntemos